Yeah, woo. Start the baby, fliegen. Yeah. 4:20, rollo widow. Tengo el grinder obstruido. Un dedo de moña, Genesis coña. Mucha más coña, ya fumé 4. Santo me asiste, yo. Estaba triste, bro. Smoke, smoke, yo soy un niño fumo. Mi puta cocina y rola blonde. Quedo dormido. Me levanto tarde, un solo respiro. 2 miligramos el tiempo corrido. Me metí en el trap, perdóname más por cómo lo vivo. Estoy en Uruguay, la hierba legal y tengo efectivo. Salgo a la calle flipando, todos se entienden mi mambo. Pico rolo y fumo mango, que me trajeron de maldo. Salgo a la calle flipando, todos se entienden mi mambo. Pico rolo y fumo mango, que me trajeron de maldo. 4:20, 4:20. Tengo un 20 buena flor y pega fuerte. 4:20, 4:20. Rolling Kush bien rico, de lejos se siente. Baby, yo no sé si estoy dormido o despierto. Estoy re loco desde que yo me levanto. Mary Jane, I got a lot. Baby, yo no miento, son 4:20 y qué locura estoy sintiendo, yeah. Armamos un blunt con filtros de vidrio. Siempre son flores en la prensa, niño. Tengo el tal shit metida en la riño, yeah, yeah. Siempre altas velas, nunca son finos. Tiro gambeta a los Ronaldinho, yeah. Siempre altos pinos. 4:20, 4:20. Tengo un 20 buena flor y pega fuerte. 4:20, 4:20. Rolling Kush bien rico.